opinión de monóculo, porque esto no lo hablamos. Bueno, está muy bien. Y voy como digamos, un... Como ciudadano más. Un ciudadano más, un referente. Claro. Pero no como representante de monóculo. Bien. Eso quedaría, si a usted le parece bien, lo podemos ver. No, para no. Más adelante, cuando fuera más la culminación del ciclo, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unas 10 sesiones. Pero no, yo creo que igual, de todas formas, la opinión oficial, más allá de que uno la pueda decir a través del aire, a través de los medios de comunicación, llegado el momento, una vez que tengamos todo el espectro político de los candidatos, ahí sí podemos publicar en el diario oficial nuestra posición. Claro, justamente una de las cosas que para mí es fundamental a la hora de decidir eso, son las encuestas. Exactamente. Yo creo en las encuestas, yo creo que los muchachos que las hacen son buenos. Porque además hay una cosa, muchas veces se cuestiona la encuesta, pero si no fuera así, las empresas desaparecen. Y la cantidad de gente que quedaría sin nada para hacer. Si una empresa diera datos falsos, es muy difícil que después sea contratada por una empresa o por algún cliente tratando de forzarlo, ¿no? Pero mire, le doy un dato así al vuelo. Claro. ¿Usted se acuerda? Yo era pequeño, tendría unos 30 años. La criatura. Del plebiscito de 1980. Es verdad. Bueno, en ese entonces, la empresa Gallup. Es verdad. Casi la víspera del plebiscito, anunció que ganaba la opción presentada por el gobierno. Para una amplísima mayoría. Lo que dieron las urnas al final fue un mentir. Sí, desacreditaron totalmente. Y esa empresa realmente quedó desacreditada, porque hoy uno, cuando revisa el amplio abanico de empresas que hacen servicios de encuestas y todo ese tipo de cosas, no figura. No se puede mentir. Exacto, se puede mentir una vez. O mentir un poco. Bueno, pero ahí se puede extender un poco más la mentira. Claro, si uno es mesurado. Es un tema que, por ejemplo, Prudente no puede hacer, porque no tiene cintura. Claro, Prudente es blanco o negro. Claro. Se acabó. Entonces ahí, sí, un 60 puede llegar a 62. Además hay un margen de error. Claro, lo que no puede llegar a un 89. Claro, sí, entonces, prácticamente son infalibles. No hay recuerdo, salvo ese que usted citaba, Warren, de grandes fallos. A veces hay fallos y a veces no. Claro. Se da eso. Sí, recordamos también hubo un fallo en el cual un canal de televisión, que no recuerdo sinceramente cuál fue, creo que queda en la calle Carmeli, pero no estoy seguro, dio como ganador de una elección es verdad, al doctor Vázquez. Es verdad. Luego resultó que no había sido tan así. Es verdad, después tuvo que rectificar. Sí, fue que ya ves el tema de la salida por las azoteas y todo eso, que es una leyenda urbana que nunca se confirmó, ¿verdad? No, quedó en eso. Solamente memorioso, puede tenerlo presente. Sí. Y dígame, cuénteme, ¿cómo está la cosa allá en Montevideo? Le digo, mire, acá, espectacular, estamos viviendo nuevamente un frío, estamos por otro lado celebrando el no vivir los azotes de Gustav. ¡Qué cosa horrible, pobre gente! Exactamente, ahí creo que Nueva Orleans nuevamente está llamada a redoblar fuerzas, a aumentar su espíritu para... ¿Es una guata ahora? ¿Qué? ¿Está en una guata ahora? ¿En una guata? ¿En una guata, sí? ¿Está ahora? No. No, porque el ruido que escucho es como una... como un centro de atracción nocturna. No, son unas maquinitas que está cerca. Bien. No, le decía, ¿no? Siendo felices por eso, porque no nos golpea estas inclemencias del tiempo. Y Spike Lee, hace un tiempo realizó un documental, yo creo que no tuvo todavía la trascendencia necesaria este documental, y ya nuevamente se está viendo sometido el pueblo de Nueva Orleans a las inclemencias del tiempo, ¿no? Desde aquí, desde Buenos Aires, de la Casa Uruguay, está saliendo pasado mañana un contingente de compatriotas que van a reforzar los diques que rodean la ciudad de Nueva Orleans para evitar que cedan como la otra vez. Bueno, entonces está asegurado, no tienen nada de qué preocuparse. No, realmente lo único que podría preocuparles es que había una posible visita de Bush por la zona. Sí, creo que eso los tenía un poco inquieto, preocupado. Acuérdese la vez que Bush fue a la escuelita allá en Texas, lo que pasó. Exactamente, sí, es un hombre que tiene que estar más que nada confinado a la Casa Blanca. O viajando por el exterior, ¿no? O también, sí. Acá estuvo muy bien. Acá no pasó nada. Es verdad. Warren, ¿le parece que escuchemos una pieza musical y... ¿Es cantada? Es cantada, sí. Bueno, me gusta, sí. Es cantada y con melodía. Ah, qué lindo. Y recordamos, saludamos también a la gente que está en la sala de chat. Les recordamos que tienen opciones de comunicación. No sé, yo tengo un retorno, Matías. No sé, vamos a la música y ya volvemos. Diga los teléfonos. 480-0121 y 487-4776. Y el contestador, en este momento, el contestador... Tengo por acá. Son difíciles esos teléfonos. Son difíciles. Hay que cambiarlos por números más fáciles. Se puede, uno hace un trámite en Antel y le pone el número fácil. Le pone el número fácil. 480-0121, 487-4776 y 480-6568 para que usted deje su mensaje ahí. Vamos a la música y ya volvemos. Thank you. hágalo ya. Hoy es su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampillas, con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles y tres velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo explicativo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 480-0121 y al 487-4776 y o dejar un mensaje en el 480-6568. Warren está en la línea y hay varias noticias en el día de hoy. Una de ellas, sin duda, es el tema de Prudente que usted mencionaba hace minutos. También hoy vimos la cobertura televisiva de estos insucesos, en la que también veíamos a Hernán Navascués, que es secretario rentado de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tratando de que entraran en razón los hinchas. ¿Es posible, usted que conoce la psicología humana, Warren, es posible que la gente entre en razón cuando se encuentra en ese estado enfervorizado? Sí, no, más que la psicología humana, la psicología futbolera, que es otra especie. Claro, es otra cosa. Otra cosa. No se puede. Lo que hay que hacer en estos casos es entrar y tratar de producir mayor agite, digamos. Claro, un poco lo que en un momento se malinterpretó por la televisión como una actitud de Lavalle. Claro. No fue así. Pero no es una actitud de provocación. No. Lo que se logra, y de Lavalle lo sabe porque es un universitario, es que se consumen las energías más rápidamente. Claro. Entonces, el bocinglerío, el tirapiedrerío, todas las cosas esas, la gente se cansa porque grita más fuerte, salta más. Rebotan más, y el uruguayo, el pogo no es algo que lo lleve en la sangre. Además hay otra cosa, y yo creo que esto excede al uruguayo, un hombre cansado no agita. Claro, un hombre cansado no pega, un hombre cansado no tira piedras, un hombre cansado se va a la casa. Exactamente. Nosotros, capaz que hay que rever el modo de comunicarse con las barras bravas. Por otro lado, también leíamos declaraciones de Lescano sobre actualizar la ley de la violencia contra el fútbol, reprimir más. No. Discúlpeme que me ría. No, doctor Lescano, le hablo, sé que usted escucha el programa. La represión, y usted lo sabe y lo ha vivido en carne propia, provoca más odio. Claro. Más opresión, más ganas de vengarse, porque ahora uno no solo está en contra del de equipo contrario, sino que además está en contra de los agentes del orden. De las instituciones. De las instituciones, y esto puede llevar a cosas muy feas. Claro. ¿Sí? ¿Usted de Warren lo ve como la punta del iceberg a esto, o podemos bajar la pelota al piso? No, mire, yo me estoy acordando en este momento de la Rúa. Mire, hoy hablaba de azoteas, Sí, y veo que esto puede ser, esto es un llamador. Recuerden Buenos Aires, lo que fue en ese momento. Y estaba mejor que nunca en ese momento Argentina. Estaba divino. Uno podía ir, podía recorrer toda la ciudad sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ya había habido problemas en las canchas. También, sí. Bueno, esos son los, quizás sean los ejemplos que no debemos copiar. No, pero yo lo que le digo es el proceso. Claro. Primero problemas en las canchas, después en las calles. Claro. Y termina en un vale todo. Sí. Tenemos problemas en las canchas. Ojo. Atención. Es una señal de alerta. Es una señal. No podemos salir a hacer medidas, tomar medidas al grito de la tribuna. Claro. Si la tribuna dice que reprimir más, no necesariamente hay que reprimir más. Hay que pensar. Es verdad, es verdad. Qué acertado el comentario, Warren. Y en estos tiempos, que es muy fácil de repente incentivar que la gente tome una actitud más represiva o de crítica, que es una muy fea palabra, pero a veces hay que usarla, hacia a los desaforados que se encargan de gritar, el hecho de tomarse el tiempo de pensar cómo podemos contribuir de la mejor manera para que esto termine en paz y para que nosotros, en definitiva acá, digo, se ha hablado mucho de Prudente, se ha hablado mucho de Keisman, se ha hablado de los incidentes, y lo que me duele es que no se esté hablando de fútbol. Claro. Dejamos el espectáculo y ensombrecemos un espectáculo maestro del deporte por hablar de cosas externas. Externas. Lo sintetizó La Pata. Uh-huh. Perfectamente. Es verdad. El partido se tiene que ganar en la cancha. Exacto. No se gana ni en la tribuna ni en la asociación. Perfecto. A eso tenemos que llegar. Y lamentablemente no es lo que está pasando ahora. Warren, lo interrumpo. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Tenemos la pausa de 8:30. Le decimos a la gente que se quiera comunicar con nosotros que pueda hacerlo al 480-0121, al 487-4776 y al 480-6568. Una pregunta, Flavio. Sí. ¿Este viernes hay película? Hay película, claro. ¿Y se puede empezar a notar desde ahora, por ejemplo? No, tenemos que manejarnos en absoluta cristalinidad. Vamos a darle la oportunidad el viernes a la gente. Aquí bueno, están todos en igualdad de condiciones. Por otro lado, también estamos esperando de un momento a otro la comunicación de Mario, uh-huh, que, mandó un correo un poco pidiendo disculpas por la ausencia de ayer y, bueno, hoy queríamos saber qué fue lo que pasó. Bueno, espero que no haya sido nada. Vamos a ver, vamos a una pausa y ya volvemos. No me corte, manténgase no, en línea, nada, por favor. Estoy acá, pero... Son 20 años en la comunicación social. Monóculo, un proyecto que no tiene fin. De lunes a viernes de 20 a 21, por 14:10 AM libre. Inscríbete como candidato o candidata a concejal en tu centro comunal hasta el 8 de septiembre. Tu barrio ya está cambiando. Formá parte de este cambio. Montevideo de todos. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse. Y no es letra. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al de siempre. 6 cuotas sin recargo, las mejores marcas del buen vestir, a lo que ahora se incorpora la línea de calzado exclusivo Hush Puppies y Caterpillar. Y una atención preferencial. Bernardo certifica la calidad. Ahora también en Agraciada 4137. 14:10 AM libre, otra forma de hacer radio. Bandes presenta a Francisca Valenzuela, Fernando Cabrera y Javier Silvera en el cierre de las celebraciones por los 100 años de Salvador Allende. 10 de septiembre, 21 horas, Teatro Solís. Organiza Presidencia de la República. Coorganiza Dirección de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Teatro Solís. Apoya AM Libre. Podés esperar que pase el 104, que termine en el Palacio de Justicia, que te salga el pase al exterior. Pero ya no podés esperar en Internet. Conectate a la ADSL de Montevideo.com desde 95 pesos y empezá a formar parte. Consulta también por Internet gratis e Internet móvil. Montevideo.com, distribuidor oficial Antel Data. Teléfono 402-2516. Futsal al Límite. Marcelo Bianchi y el equipo pionero transmiten todas las alternativas de la Liga Uruguaya 2008. Martes y jueves a las 23 y los sábados a las 19 horas. Futsal al Límite por 14:10 AM Libre. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Monóculo, de lunes a viernes de 20 a 21, por 14:10 AM Libre. Continuamos, amigos, en Monóculo. Seguimos con una comunicación con Warren Cucurulo. Le decimos a la gente que se puede comunicar al 480-0121 y al 487-4776 y también dejar su mensaje en el 480-6568. Otra de las noticias que está circulando en el panorama noticioso, vale la redundancia, del día de hoy, es la inscripción. Primero circuló la baja de requisitos para ingresar en la policía. Eso hasta antes de esta nueva medida se exigía tercer año de secundaria y hoy solamente se exige primaria. Se hizo un llamado para aspirantes a ingresar en el cuerpo y había 566 opciones, vacantes vendría a ser, ¿no? Oportunidades, 566, y hubo una anotación de 700 personas, o sea que va a haber gente que quede desplazada de esta iniciativa, porque además esto tiene una prueba física, una prueba médica y una entrevista también para ver si reúne las características para ingresar en la fuerza. Sí, sabe que me ilumina, porque usted sabe que yo tengo una amiga, Andrea, que vive en Chi y Soriano, y a veces yo me quedo charlando con ella esta tarde, y bueno, hoy me fui a las 5:30 de la mañana, pasé por enfrente a la jefatura y en la puerta de la oficina de personal había una cola realmente importante, daba vuelta por San José, todos muchachos jóvenes, y lo que me llamó la atención es que había muchas chicas. Sí. Y usted ahora habla de prueba física, lo que me preocupa un poco es que el tema de que las chicas eran más bien delgadas, o pequeñas de tamaño. No había ninguna como la boxeadora, esta campeona nuestra, ¿no? Como el bombón asesino, dice usted. Ahí está. Por ese lado lo veo un poco preocupante. Pero bueno, realmente parece que es un cargo que, a pesar de la gran oportunidad que ofrece la carrera policial, no ha despertado demasiado interés en el uruguayo. Y podemos tener en cuenta que hace, no sé si un año, se abrió también una opción laboral en la Intendencia Municipal de Montevideo. En ese momento se estaba hablando, en un momento se anunció y como que se publicitaron 500 cargos, y después uno cuando analizaba y veía la letra chica del llamado, eran 166, si mal no recuerdo, y después las otras eran opciones a medida que personal quedara cesante en la intendencia, ir paulatinamente cubriendo esos. No, era cuando si hubiera retiros, entonces quedaban ahí en lista de espera. Y de esa forma, cuando llegaba uno a viejo, claro, accedía al cargo, trabajaba un mes y jubilado. Perfecto. Bueno, no sé si era tan así, pero bueno, es una lectura. Y en ese momento se inscribieron 170.000 personas para ser municipal. Hoy se están inscribiendo para 566 puestos laborales 700 personas. Es muy poco, si bien hay gente que va a quedar afuera, es muy no, poco. No, la diferencia Es notorio, ¿no? Es notorio. Y reflexionábamos, Warren, hace minutos también sobre las posibilidades que ofrece el ser policía en nuestro país. Por ejemplo, otra cosa de que se hablaba como para incentivar eran que eran un sueldo de 8.000 pesos más compensaciones, y ahí uno dice, bueno, 8.000 pesos de repente no es, si uno no se sabe administrar, una cifra importante. Pero por otro lado tenemos que decir que también es un sueldo que no paga el IRPF, o sea que es todo plata para la persona, plata en la mano. Y además hay que tener hay que tener claro una cosa: la capacitación que le brinda a uno el hecho de ser policía recibido de la Escuela Nacional de Policía le permite, le abre una cantidad de puertas. Es verdad, y otros no las tienen. Las empresas de seguridad están requiriendo permanentemente personal. Totalmente. Y es un lugar donde se gana muy bien y se hacen no necesariamente muchas horas. Es verdad. Y se trabaja a lo grande. A lo grande, en unas cabinas muy confortables. Pero si uno tiene suerte y le gusta la naturaleza, también está al aire libre. También, hay para elegir. Exactamente. Y después también está el famoso 222, donde se pueden ganar verdaderas fortunas, trabajando 12, 14 horas. Y de repente en espacios chicos, no tiene que uno andar caminando horas y horas y horas, es un espacio chico, uno va, viene, claro. Y va, viene. Y además también, y no podemos desconocer el fenómeno del cine en nuestro país, yo creo que ya va siendo hora que nosotros también tengamos nuestras propias series policiales, y ahí, ¿quién mejor para ocupar un cargo que un policía? ¿No? Claro, eso está así. Los policiales uruguayos tienen que ser actuados por policías uruguayos, o por lo menos, si no actuados, asesorados. Exacto. Por policías verdaderos que están en la acción, en la cosa de la calle, en la cosa diaria. Yo me imagino, yo que sé, una película para Maldita Pasta Base. Claro. Por decir un nombre que... Con Laporte. Con Osvaldo Laporte. Sería un buen actor para una película sobre eso. Y bueno, el asesoramiento tiene que partir de los propios policías. Quizás se cobra parte. Exactamente. Que realmente llama la atención. Por otro lado, también cabe la reflexión que al ser un trabajo en el que solamente se exige primaria, el uruguayo esté sobrecapacitado, ¿no? Y el Uruguay es el país más culto del mundo. Es verdad. Y cada vez más, o sea, nuestras jóvenes generaciones lo demuestran. Es verdad. Y cada vez somos más superiores en cultura. Esto que usted me dice, que solo esta escasa cantidad de gente no terminó primaria, indica que el uruguayo está para otra cosa. No, yo no digo que no haya terminado primaria, yo digo que para ante la posibilidad laboral en la que solamente se exige primaria completa, yo creo que el uruguayo no, por un lado, dice no, yo estoy sobrecalificado, yo terminé primero del liceo. Sí, es lo que yo le estaba... Bien. El uruguayo ya pasó esa barrera. Exacto. Y entonces, al sentirse sobrescalificado, por un lado la generosidad del pueblo uruguayo... También, otro... Que dice, no, yo que estoy sobrecalificado... No le voy a sacar... El primer liceo, no le voy a sacar el pan de la boca a este muchacho que apenas terminó la escuela. Claro. No, ahí sí nos vamos entendiendo. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, el otro día también veíamos a través de... Fue noticia. El hecho de una persona desprovista de ropas en la zona de Punta de Rieles, que fue reducida, y lo digo entre comillas, por tres policías del plantel femenino, del policía. No diría el plantel femenino porque parece que fuera el plantel de perros. No. Bueno, tres policías femeninas, sí. Vamos a decirlo así, y les costó. Mire, lo vi, yo estaba a dos cuadras de ahí, uh-huh. Llegué corriendo y... ¿Usted lo vio al hombre también? ¿O fue usted que lo denunció? Yo lo denuncié. Ah, bueno. Porque, ¿sabe lo peor de todo? Uh-huh. Es que el hombre hacía media hora que estaba ahí. Y nadie uh-huh. hacía nada, nadie decía nada, nada. Claro. Como si nada. Claro, como si estuviera lo más bien. Además, la verdad que era feo. Totalmente. Porque, digamos, si fuera algo que vale la pena mirar, bueno, Hasta siendo un hombre, uno puede, como hombre, puede, ¿cómo es? Disfrutar de la claro, belleza masculina. Uno es un estreta. Está totalmente. Entonces... Pero no, esto era un desastre. Bueno, le llamé al 911, llegó este patrullero con estas tres mujeres, uh-huh. y el hombre que realmente era no era un forzudo, ni mucho menos, era un muerto de hambre, era imposible de reducir. Es verdad. Yo no sé si a esas chicas no les enseñaron la morta, por ejemplo... Para empezar a hablar, porque además pueden usar hasta guantes descartables, no tiene problema. Pero quizás al no tener ropa también era un poco más difícil agarrarlo de la ropa, del cuello. Claro, porque el tipo, además del ser flaco, claro. No tenía mucho de dónde agarrarse. Sí, en ese sentido tenemos que abrir como una situación así de duda. Pero las mujeres se le tiraban arriba y el hombre las esquivaba y otra vez, y como que no había una técnica... de aprehensión. Claro, o sea que si fueron, en ese momento eran tres, si mal no recuerdo, ¿no? Eran tres para reducir a un hombre desnudo. Sí, y en un estado físico deficiente. Sí, yo no sé, en este caso, si con 566, ¿cuánto podemos asegurar de tranquilidad de ciudadano? Sí, porque además uno de los peligros más grandes que corre un ciudadano es que alguien se le desnude adelante. Primero porque ya está incurriendo en un delito. Ya está, uno, al enfrentarse a una persona desnuda, ya se está enfrentando a un infractor, antes que haga nada. Sí. Si a eso de repente lo amenaza o lo insulta, Dios me libre. No. Yo realmente no lo veo claro el tema. Creo que yo no sé. Yo veo cuando pasan por la casa del policía. Uh-huh. Ahí en la calle San José. La calle San José. Al lado de jefatura. Claro que hay electrocutores. Sí. Y usted le aplica ahí y lo deja frito. Sí, pero no... ¿No les entregan? Se ve que no sé bien. Creo que es una empresa privada eso, me parece. No, eso es una empresa privada, pero así como la policía les entrega a sus efectivos un arma... Es verdad. También les podría entregar, que yo no sé si no les entrega, un aparato de estos, hay varios modelos, ¿no? Pero alguno, estándar. Uh-huh. Para el caso de este, sería un caso ideal porque es un caso en el cual no hay una alarma, un peligro de vida, no, nada, es simplemente reducir un sujeto. Si no se puede por la vía de la fuerza física, claro, primero por la vía de la fuerza eléctrica. Claro, primero hay que intentar el diálogo. Si eso fracasa, la fuerza. Sí, yo creo que el diálogo no vale la pena. Con un hombre desnudo. Sí, hay pocas cosas que hablar. Hay pocas cosas que hablar. Y con ese hombre desnudo le puedo asegurar que no había nada que hablar. Sí, porque usted lo vio de cerca, yo no tuve la suerte. Y ¿sabe lo peor? Porque después lo redujeron. Sí. Eran tres policías. Claro. Adelante van dos. Atrás iba una. Con el señor. Qué fea situación. No sabe lo que quería este hombre. Dios mío. Porque se sacó la ropa. Claro. Porque de la mugre que tenía. Bueno, es una buena señal, en definitiva. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que... No la mejor. La policía femenina está muy bien en la parte administrativa, en la parte científica y todo eso. Pero en cuanto a lo que es la parte de choque, yo no la veo. Algunas sí he visto, pero pocas. Hay que elegirlas mejor, me parece. O quitarles más armas para que puedan manejarse correctamente. Está bien. Porque si estas chicas hubieran tenido el electrocutador ese, lo agarraban como un pajarito. Es un minutito. Claro. Warren, le invito a escuchar otra pieza musical y después vamos vamos a cerrar con una buena noticia. Le voy a preguntar una cosa. La cortina... Espere que tenemos a Mario, pero, disculpe, Warren. Vamos a ver, Mario está en la otra línea, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Warren, ¿cómo están, muchacho? Acá, bien, departiendo, amablemente. ¿Están debatiendo? Sí, no, departiendo. Departiendo, yo también estoy departiendo. ¿Qué estás departiendo? Estoy departiendo un cuerpo humano. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos. En realidad no sé si ustedes tienen mucho tiempo, pero es una historia, y en este momento, usted se acuerda que yo soy fanático del Babi Fútbol, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es delegado, además. Exacto. Justamente tenía unos muchachos que les había dado una canchita afuera, en el interior, y porque son medio de recursos humildes, digamos. Entonces ellos estaban sorteando unas rifas, que sorteaban un televisor. Sí. Como yo les prestaba la cancha, obviamente sin pagarles un mango, me quedé con muchísimas de las rifas que ellos sorteaban, ¿no? Sí, está bien. Como corresponde, pues de madre, como dueño, digamos. Una retribución. Es lo mínimo. Entonces resulta que al final me gané la televisión. Era todo un fiasco, yo ya les retiré la cancha, ya no la tienen más, quedaron todos en la calle, los botijas. Pero el tema que la televisión esta no existía, yo inicié un juicio, al final parece que pude arreglar con la esposa de uno de los padres, de los Ulises, que trabaja en una casa de familia, tiene una gente un poco más adinerada y que parece que tiene un instituto, esos de carreras cortas. Y bueno, el asunto es que me hice un cursito de cirujano rápido. Mira usted qué bueno. Espectacular. Usted sabe, a mí las ciencias exactas siempre me atrajeron mucho, ¿no? Está muy bien. Y lo hace de muy buena forma también, Mario. Bueno, además, soy un inquieto, natural. Totalmente. El asunto es que, hoy tengo una práctica, estamos operando acá a un muchacho, en fin, que venía con unos problemas de amígdalas, pero se está complicando la cosa, parece que en cualquier momento se pela. Bueno. Así que me dio para hacerles esta llamadita. De todas maneras es una alegría porque parte del entrenamiento de cirujano, así como hay que aprender a cortar y no sentir repulsión por la sangre, también hay que asumir y aprender a afrontar la muerte, ¿no?, del paciente. Exactamente. Hoy estamos, mañana no, ¿no? Hoy estamos, mañana no. Hay que asumirlo, hay que tener el mismo temple para decirle salió todo bien, como para decirle, vaya arreglando los papeles. No salió todo lo bien que hubiéramos querido. Exacto. El asunto es que como esto parece que ya va a durar poco más, tengo acá unos muchachos que estaban haciendo unas prácticas conmigo y le dije, recorten ahí, abran, exploren un poco el cuerpo humano. No toquen lugares que estén cercanos al corazón. ¿Usted está en el quirófano ahora o salió para hablar? No, en el quirófano no, porque no tiene teléfono público. Ah, bien. Acá en la puerta, porque usar un celular en un sanatorio me parece una locura. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la situación. O sea que vine acá, un teléfono público. Yo le digo ya a los muchachos cortando allá, porque nosotros hicimos las prácticas con muñecos. Y lógico. Y es la primera vez que nos estamos enfrentando a un cuerpo que reacciona al principio, cuando todavía no le había agarrado mucho la anestesia, porque era una cosa también que uno, todas esas cosas uno las va agarrando en la práctica, ¿verdad? Y lógico, es como todo. Exacto, entonces hicimos todo lo posible, hubo lugares donde de repente cercano al corazón se veía que llegaban un montón de venas, que le digo una cosa, uno la ve chiquita y es impresionante la cantidad de sangre que trasladan. Claro. Porque uno las corta, es un enchastre. Dios mío, a mí le digo la verdad, usted habla de estos temas y a mí me impresiona un poco. ¿Impresiona? Pero de todas formas, conociéndolo como lo conozco, sé que la persona está en buenas manos. No, está, tanto así que venía por un tema de amígdala, que era una tontería, y nosotros de UPA, de arriba, sin cobrarle un mango, ya todo un montón de venas que tenía que iban al corazón, porque las arterias principales, por supuesto que hay que respetarlas, pero después hay un montón de venerío que mal a la larga, eso en el cuerpo le debe hacer mal. porque quiera que no, es un esfuerzo extra que el corazón tiene que hacer. Y dígame una cosa, ¿usted está solo en la operación o está con un equipo? No, estamos con la, acá con los muchachos que están practicando, ahora están cortando por otro lado, están cortando pierna, digo, o sea, no amputando pierna, sino cortando. Ahora ya, como ya le digo, porque esto realmente está complicado, parece que no hay vuelta, bueno. Me parece que no vuelve en pie. Bueno. Entonces es que por lo menos aprovechar el cuerpo, ¿no? Sí, lógico, es lo menos, ¿no? Así que bueno, digo, simplemente quería disculparme con la audiencia, pero que bueno, no podía estar ahí. Pero en una situación así, digo, todo el mundo entenderá. Y aprendiendo a ser un poco más humano y un poco más médico a la vez. Se trata de eso. Exactamente. Bueno, Mario. Muchacho, nada, sí. Era simplemente pasarles ese parte y pedirles las disculpas y disculpen que les sale rápido, pero bueno, tengo que estar por lo menos para subirle la sábana a este hombre. Bueno, mucha suerte. Estamos. Un abrazo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. ¿Y qué me decía Warren que...? No importa. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo porque yo estoy... En Argentina es de otra hora. Acá son y 54. Yo lo estaba invitando a escuchar alguna pieza musical y después ya nos estaríamos despidiendo. ¿Y no tiene una buena noticia? Por eso la comentamos después de la música, ¿le parece? ¿Sí, del tiempo? Sí, yo creo que da, porque es cortita y es linda. Bueno. Vamos a la música, amigos, y luego continuamos. Parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Como siempre, parte de las buenas nuevas de Monóculo es despedirnos con una buena noticia. Saludamos a la gente que está participando en la sala de chat a través de www.monóculo.com. Recordamos, siempre lo hacemos, pero volvemos una vez sobre lo mismo. Ustedes pueden escuchar Monóculo, además de al aire, por 1410 AM Libre. Lo pueden hacer por 1410amlibre.com, por monóculo.com y por rompantodo.com. Rompantodo desde Barcelona. Y en la sala de chat ahí había un saludo de una persona que también escucha desde Barcelona, a la que saludamos, creo que se hacía llamar Pirata o algo así. Pero en el bloque final de la buena nueva, tenemos un proyecto de ley que... ¿Se aprobó? ¿Está aprobado? Yo entendí que se había aprobado. Bien, pero la iniciativa va hacia el lado de equiparar ciertos beneficios que tenían los empleados públicos, llevarlos también al plano de la industria privada. Dentro de esos beneficios, además de, como tiene cualquier empleado, de licencia, se agrega los 3 días, si hay fallecimiento de algún familiar directo, 3 días de licencia, 3 días si usted resuelve casarse. Ahí están un poco cortos. Yo creo que habría que alargarlo en los dos casos, ¿no? Porque uno se casa y es el estreno de la vida en pareja, ¿verdad? Claro, y hay más o menos unos 2 meses para tener algo más o menos armado. Sí, y creo que también es injusto este proyecto en la medida que solamente habla del matrimonio. Yo creo que actualmente tienen los mismos derechos los concubinos. Podría extenderse esto a una unión concubital. Sí, eso tendría que ser por algún certificado por escribano o alguna cosa así. Algo que acredite. Después, 3 días en el caso de paternidad, ya que maternidad tiene más días, en este caso las mujeres, las reinas del hogar, nuevamente se ven favorecidas. Seguimos fallando en la licencia paterna, ¿verdad? Claro, sí, solamente tres días. La mujer, una reina, no sé cuántos días tiene. Exactamente, solo 3 días y 18 días si uno estudia. Muy importante. Si uno estudia y si presenta certificados no de aprobación, sino solamente de estar cursando alguna materia, ya tiene derecho a 18 días de libre. ¿Cursando una materia o que se anotó para el examen? Dice cursando una materia, pero bueno, uno puede ir una vez, va otra vez, bueno, siempre está cursando, ¿no? Si no se exige, como decíamos, la aprobación de la materia. Si hacemos una cuenta, tomando en cuenta los días de licencia, y podemos decir que podemos, si uno sabe moverse, por ejemplo, uno se puede casar. Sí. Se divorcia. Sí. Digo, tiene un hijo. Si tiene algún familiar que deja de estar con nosotros, se divorcia y el año que viene se vuelve a casar, uno puede llegar a tener un promedio de 48 días libres por año sumando la licencia. No es poca cosa. Si a eso le suma algún pequeño accidente, algo por enfermedad, ¿no? Que ahí ni cuenta, ¿no? Ni cuenta. Y usted vio que los médicos por cualquier cosa le dicen reposo una semana, reposo 2 semanas. Se puede. Se va llevando. Inclusive hay que tener en cuenta que una vez que uno vuelve por accidentado de la licencia, para despedirlo tienen que pagarle una prima mucho más alta que a cualquier otro. Mírate. O sea que son avances muy interesantes y creo que lo último, lo que falta, la frutilla para la torta, sí, la inamovilidad para el empleado privado, porque es la gran diferencia que hay entre el empleado público y el empleado privado. La gran oportunidad también. Nos tenemos que ir, Warren, lamentablemente. Bueno. Lo dejamos para que los legisladores lo piensen. Nosotros desde aquí siempre sugerimos y apostamos a un país mejor. Claro. Warren. Bueno, mañana supongo que nos vemos por ahí. Bueno. ¿Seguimos entrenando por atrás? ¿Eh? Sí, sí, todavía estamos en el piso flotante, no flota todavía. Bueno. Pero está en eso, ya faltan uno o dos días, creo. Muy bien. Hoy sí espero terminar. Perfecto, que quede bien plastificado, Sí, no, es que yo estoy tratando de dejarlo parejito todo. Bueno, que bueno. Sí, que, y después que no le queden globitos. No, porque el otro día me trompecé con uno. Por eso. Que es porque hay un desnivel. Claro, por eso. No, eso déjelo en mis manos. Warren, nada más, nos tenemos que ir. Bueno, saludos. Hasta luego. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en el día de mañana. Saludamos a la gente. También recuerden que pueden estar en contacto directo vía Messenger, ingresando a la dirección monoculo@gmail.com a su lista de contacto. Nada más, Matías estuvo en los controles. Agradecemos y los saludamos a ustedes y los invitamos mañana a partir de las 20 horas. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.